Al combustible se cobra un plus, que lo cobra la ciudad de Junín, que imaginamos que también va para las arcas municipales, a diferencia de otras ciudades donde está algunos centavos menos. Y finalmente, el precio del GNC también llega, por supuesto, al Consejo Deliberante por la preocupación diaria en las últimas semanas. Para hablar de este tema, nos vamos al contacto directo con la concejal del Frente para la Victoria, Maya Leiva, que está allí para charlar sobre este tema. Buen día, Maya. Matías te saluda. ¿Cómo va? Buen día, Matías. Buen día para todos. Acá Bueno, estamos bien. charlábamos en el inicio del programa, ¿no? Digo, finalmente no solamente el combustible, ahora el servicio también, el GNC que llega al Consejo Deliberante. Han trabajado el Frente para la Victoria también, si no me confundo, Maya, con Marcelo García, enviando un proyecto para analizar esta cuestión, ¿no? Así es. Bueno, como charlábamos, de hecho, cuando presentamos el proyecto, habíamos tenido primer contacto con ustedes, así que te Sí. contábamos de este proyecto de comunicación que, digamos, que surge de inquietud, de una necesidad de nuestra ciudad, que justamente, bueno, que el intendente pueda instrumentar los medios necesarios para crear un acuerdo con los estacioneros que provean GNC, para crear una tarifa diferencial, justamente para beneficiar no solo la actividad económica de transporte de pasajeros, sino también para aliviar de alguna manera el bolsillo de nuestros ciudadanos. Así que esa fue nuestra primera propuesta, y en el día de mañana, bueno, se va a estar llevando a cabo una reunión de comisión que preside justamente Marcelo García, para ver si podamos debatir este proyecto, porque, bueno, la idea inicial de la reunión de comisión, hablábamos con Marcelo que había sido, digamos, él estaba promoviendo tratar otro tema, pero se habló de que podamos meter este proyecto, debatirlo con las personas necesarias para que podamos llevarlo a cabo. Bien. Así que, bueno, en principio, ver lo que va, digamos, con todas las ganas de que esto se pueda llevar a cabo. Obviamente que nosotros lo proponemos, después obviamente que la decisión política va a estar a cargo del intendente, y que se pueda sentar con los distintos empresarios de la Claro. ciudad, que son tres que extienden GNC, para sacar una política que siga beneficiando a los junineses, que para eso, digamos, estamos los servidores públicos, ¿no? Para generar políticas públicas que le puedan dar una solución en lo cotidiano. Bien, Maya, no sé si podemos entrar tal vez en algunos detalles del proyecto que nos pueda contar usted, pero digo, en esta cuestión, ¿se bajaría literalmente el precio? ¿El arca municipal subsidiaría este dinero que hoy se está pagando de más? Digo, como para entender un poco más el proyecto, digo, Mira, en en claro. principio nosotros lo que estamos haciendo es Sí. una propuesta, justamente, que se pueda generar un acuerdo, Ajá. porque los beneficiarios de esta tarifa, obviamente que lo que planteamos también es que se cree un registro de beneficiarios, porque no Ajá. apuntamos solamente a los taxistas y a los remiseros, sino también a los monotributistas sociales, a los jubilados pensionados que cobren el haber mínimo, porque sabemos, digamos, del impacto, y que hay que moverse, y que, digamos, como vos sabés también, todavía estamos a la espera de el transporte público que bueno, que esperamos que se pueda implementar prontamente en la ciudad, pero hasta en tanto, digamos, el tema del taxi, del remis, es la movilidad que tenemos los juninenses. Y bueno, en principio nosotros proponer esta idea de la tarifa diferencial, que es un acuerdo que lo va a tener que, de alguna manera, terminar de convenir entre el Poder Ejecutivo, que vendría a ser el Intendente, con la buena voluntad de los estacioneros. Y por ejemplo, nosotros tomamos, porque esto se está implementando, o sea, ya hay antecedentes de esto, se está implementando en la ciudad de Chivilcoy, Ajá. donde, por ejemplo, en ese caso, el precio del GNC es de 14 pesos y la tarifa diferencial lo lleva a 12,99. Obviamente que es un acuerdo que va a tener que sentar, digamos, va a tener que sentar y que va a tener que tratar de consolidar o actuar el Poder Ejecutivo. Así Claro. que, pero esa es medianamente la idea. También, digamos, este acuerdo que se llevó a cabo en una ciudad que hablé con anterioridad, se hizo por 90 días, con probabilidad de modificatoria si Ah, se da okay. el aumento nuevamente del GNC. Así que eso, nosotros estamos, de alguna manera, proponemos la idea, hacemos mención también de que hay un antecedente, que en todo caso, digamos, pueda comunicarse con su par de la localidad vecina para ver cómo lo instrumentaron, pero, digamos, es viable, digamos, uh-huh. Estamos planteando nada de otro mundo. Y además también, digamos, conocemos por esto cómo uh-huh. viene la actividad económica de los taxistas de nuestra ciudad, que son trabajadores uh-huh. De la actividad. Bien. Y también los renteros, que digamos que viene medida compleja, así que me parece que también es una manera de poder darle respuesta a los trabajadores, ¿no? Tenemos el GNC, uno de los más caros de la provincia, Maya, digo, ustedes que han hecho algún relevamiento y demás, y al igual que combustible, sí. Sí, la verdad que el promedio, siendo un sondeo y una investigación, uh-huh. El sondeo da que en la provincia, en la localidad, tomando en cuenta la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, claro. Ronda aproximadamente 9.75, y bueno, acá en Junín es de 13.48 aproximadamente, 13, sí, 13.48, 49 por ahí, uh-huh. Así que es realmente elevado, y hay que poder darle algún tipo de respuesta o solución para que, digamos, se pueda acceder. Estamos uh-huh. hablando de grandes lujos, estamos hablando de algo que necesitamos para poder movernos, ¿no? Seguro. Bien, Maya, aprovechando tu amabilidad, planteado el tema, que va a ser tratado en el Consejo Deliberante, por supuesto ahora queda si se aprueba o no, hacemos un punto y seguido, en realidad, del tema, de la cuestión, del contexto, lo que estamos viendo. ¿Cómo analiza el Frente para la Victoria ya este pasado segundo semestre, sobre todo en materia económica, ¿no? Nosotros venimos planteando aquí que ha cambiado la realidad un poco también de los juninenses. Digo, bueno, lo que hasta que ha planteado Cristina Fernández de Kirchner ayer, cuando decía que, si bien por supuesto en la Argentina había mucho trabajo informal, ya hoy directamente ese trabajo informal ha decaído de manera contundente. ¿Cómo está viviendo la ciudad de Junín esto? Y digo, si están trabajando en los barrios, por supuesto que es nosotros donde tanto hacemos foco, ¿no? Mira, obviamente que nosotros estamos permanentemente vamos a visitar a las familias, sino también porque, digamos, estamos recepcionando mucha o mensajes o llamados vía Facebook o a través de las distintas redes sociales, la problemática, ¿no? Esto de, bueno, falta laburo, o me echaron del trabajo, uh-huh. o si te llevas a, digamos, o esta cuestión de, bueno, nada, se reduce, y obviamente que no solo deja de haber trabajo de esto de la changa, ¿no? De uh-huh. la changa que se han sustentado mucho tiempo los juninenses, sino que, digamos, es una complicación llegar, ya no, ni siquiera, digamos, a fin de mes. Es uh-huh. complicado llegar a mitad de mes, ver cómo se pagan las cuentas, ver cómo de alguna manera se satisfacen las necesidades básicas, ¿no? Así que estamos viendo, digamos, podemos llegar a llevar una propuesta al Consejo Deliberante desde nuestro espacio, porque la realidad es que, bueno, nada, es complicado y es necesario. Vos sabés que el trabajo dignifica uh-huh. A los laburantes, y no tenerlo genera una de incertidumbre, de malestar, de, bueno, y de desesperación también, de que, bueno, el plato de comida hay que tenerlo todos los días en la mesa, y para eso tienen que haber trabajo, y es, digamos, la problemática que estamos teniendo. Además, digamos, la voluntad de trabajo existe permanentemente, digamos, esto también hay que desmitificar un poco, esto que se dice que no quieren trabajar, que los planes, uh-huh. que no sé qué. La realidad es que hoy la situación lleva a que habría que pensar esas onceras que se desparraban por ahí, que con el uh-huh. con los planes sociales se pueden sostener, y la verdad que ya hablando nomás a la hora de pagar las tarifas, teniendo en cuenta lo que es una asignación universal, uh-huh. ya, digamos, no alcanza. Todos los esfuerzos en ver cómo se generan los medios necesarios, los mecanismos necesarios para darle una solución a esto. ¿Se plantearía hasta una emergencia social en el Consejo Deliberante ante el avance de la pobreza? Mira, todavía, la verdad es que me estaría planteando algo que no se está hablando. Sí, hay un proyecto que están terminando de delinear con respecto a un Consejo Económico y Social para evaluar todas estas cuestiones, uh-huh. pero bueno, todavía también estamos, hay que tratarlo dentro de las comisiones, así que no me quiero adelantar a decir cosas que todavía estamos trabajando. Un proyecto que presentó Lautaro Masucci, mi compañero, del bloque, y lo estamos trabajando, viendo cómo unificamos criterios al respecto, pero bueno, todavía no pasó por las comisiones, así que sería un poco absurdo adelantarme a eso. Pero bueno, vamos en camino de ver, de generar las políticas o herramientas necesarias como para ver cómo aportamos a nuestros vecinos. Bien, la última, May, ahora sí, estuvieron trabajando junto a la agrupación Almendra en una recorrida con respecto a la violencia de género. Digo, ¿con qué panorama se encontraron? Ayer salía una nota muy interesante en el diario La Verdad con las profesionales de la Comisaría de la Mujer, donde planteaban que hasta muchas veces se toma de manera común, ¿no?, los hechos de violencia y no avanza luego también judicialmente, ¿no? Digo, ¿con qué panorama se encontraron ustedes? Mira, en principio la agrupación Más Almendra viene haciendo un trabajo muy interesante. Generamos un vínculo para poder hacer una recorrida por el territorio, teniendo reuniones en distintos barrios con distintas mujeres, y obviamente que charlando con una de ellas, hablamos del empoderamiento que genera la mujer y el desconocimiento que hay también con respecto a la temática. Es un tema para seguir profundizando y para ver de qué manera, digamos, lo ponemos sobre la mesa. Yo hablaba justamente con Soledad Otero, que es una de las integrantes, y hablamos a partir de esta recorrida. Estoy por presentar ahora en estos días, hoy o mañana, que ya está casi finalizado, un proyecto para crear un área de atención con respecto a la violencia obstétrica, que no es un dato menos. Y sí, hay un desconocimiento total de la problemática, que no tiene que, digamos, no tiene que pasar desapercibido, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que informarse qué es lo que viene haciendo esta agrupación, digamos, teniéndolo como bandera de lucha y llevándolo a cada uno de los rincones. Así que estamos trabajando en conjunto, genera concientización al respecto, digamos, armamos reuniones en distintos barrios de la ciudad, y la verdad que también hay, digamos, como una muy buena recepción de la temática, que digamos, desde la problem de las cuestiones que quedamos naturalizadas y que no lo son, así trabajando en ese sentido, porque hay que llegar a cada una de las mujeres de a cada uno de los rincones de nuestro partido, llevándole a las mujeres y a los hombres también, como para que estén al tanto, ¿por qué no?, de esta situación, ¿no? Así que de que hace la violencia obstétrica y que tenemos que dejar de desnaturalizar. Maya, medio, perfecto. Que naturalizar, ¿no? Muy así bien. Que bueno, seguimos trabajando en ese sentido. También esta es la semana de la lactancia materna, por ahí sí. Estuve en contacto con Celeste, que fue a partir de una charla bastante interesante que nos encontramos en la actividad que se llevó a cabo en la plaza de la Petriada, justamente en repudio a lo que había sucedido en la ciudad de San Isidro. Así que nada, me parece también que es pudimos hablar con Celeste respecto a su proyecto, así que vamos a tratar de motorizar eso también, que es importante, siempre trabajando, digamos, sobre los ejes que son tan importantes para el empoderamiento, para también informarse. Estar informado es también de alguna manera empoderarse y tener poder, conocer nuestros derechos y bueno, y trabajar a partir de ahí. Así que bueno, en ese sentido seguimos trabajando. Maya Leiva, muchas gracias como siempre, ha sido muy amable. Bueno, buen lunes. Muchas gracias, que tengan buena mañana. Hasta luego. Maya Leiva, concejal de Frente para la Victoria. Bueno, hemos charlado diferentes temas, ¿no? Encabezado por algunos titulares, así dejando en claro antes de cerrar este bloque. Junín, qué raro, ¿no? Tiene el GNC más caro de la provincia de Buenos Aires, ¿eh?